llega Pancito y Atún. ¡Escucha! ¡Retutu! ¡Retutu! ¡Retutu, papá! Y me dice... ¡Ahí tengo el niño! ¡Salta! ¡Jujuy! ¡Y Bolivia! ¡Es chino! ¡Es Seba! Cuando vayas a comprar, no te olvides lo que te pe... Cuando vayas a comprar, no te olvides lo que... ¿Lo que? Porque tienes que comprar dos pancitos y un atún. Porque tienes que comprar dos pancitos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pancito y atún. Pancito y atún. Pancito y atún. No, pancito y atún. ¡Dale, pasillo! Pancito y atún. Pancito y atún. Pancito y atún. No, pancito y atún. Seguimos con las palmas, las palmas, las palmas arriba. Pancito y atún, dos pancitos y atún. Y todas las manitas y dos palmas. Y las palmas, las palmas, las palmas.